Caracol Radio, más compañía. Launch a tu visión con los 108 megapíxeles del Redmi Note 10 Pro. Uno de los dispositivos más esperados de Xiaomi ya está disponible en Colombia, con increíbles características como su poderoso procesador Qualcomm Snapdragon 732, pantalla AMOLED de 120 Hz y su fantástica cámara de 128 megapíxeles con modos de exposición prolongada para que explores tu lado más creativo. Redmi Note 10 Pro, explora tu mundo en 108 megapíxeles. Xiaomi. 12 de junio, un aproximado de 296.000. Los principales corredores para las operaciones Éxodo y Retorno son Autopista Norte, Carrera Séptima, Vía Subacota, Calle 80, Calle 13, Autopista Sur y Avenida Boyacá. En cuanto a las terminales de transporte, se espera la salida de 134.000 viajeros en 12.200 vehículos, principalmente a destinos como Tolima, Meta, Boyacá, Valle del Cauca y Santander. Es importante recalcar que las instalaciones de las tres terminales de la capital cuentan con estrictos protocolos de bioseguridad al ingreso, durante la permanencia y en el abordaje de los vehículos. 37 proyectos de vivienda en Barranquilla y Soledad están afectados por retrasos en la entrega de materiales debido a los bloqueos en varias vías del país. Efraín Hernández. Según Camacol Atlántico, el avance de estos proyectos se ha reducido por la falta de esos materiales que algunos ingresan al país por el puerto de Buenaventura. Sumado a esto, 37.000 trabajos se han visto también afectados por esta problemática. Habla Jorge Segebre, él es el presidente de la Junta de Camacol Atlántico. Desafortunadamente no están llegando los acabados como enchape, cocina, pintura y muchos materiales que no se fabrican en esta zona. Otros son importados. Indicó que también se ha recortado el horario de los trabajos debido a las protestas que provocan la suspensión de la operación de Transmetro. Y la activista del Movimiento Pro Democracia de Hong Kong, Agnes Chow, fue puesta en libertad este sábado en el segundo aniversario de las manifestaciones multitudinarias en la antigua colonia británica, 2 años después de que fuese encarcelada. Y a esta hora vamos con el entretenimiento con Vicente Moros. La plataforma Deezer ha anunciado hoy el lanzamiento de un programa para impulsar las carreras musicales de artistas emergentes y nuevos talentos. El proyecto se llama Deezer Fresco. Dylan Fuentes, un joven artista colombiano, ha sido el primer elegido para llevar su carrera al siguiente nivel después de haberse hecho viral por el lanzamiento del tema Ajena en colaboración con Mike Towers, Daime y Ela. Toda la información de Caracol Radio también en tu celular. Síguenos en Instagram y Twitter como arroba Caracol Radio. Servientrega, logística oficial de la Selección Colombia, presenta la hora en Caracol Radio. 1:05 p.m. Rumbo a Qatar, jueguen donde jueguen, vamos por Colombia. Servientrega, logística oficial de la Selección Colombia. Caracol Radio, más compañía. Rumbo a Qatar, jueguen donde jueguen, vamos por Colombia. Servientrega, logística oficial de la Selección Colombia. Bogotá y otras 5 ciudades del mundo están en el proyecto Eupolis para una planeación urbana basada en la naturaleza. Vamos a estar al lado de 5 ciudades europeas, son la ciudad de Lodz en Polonia, la ciudad de Gladsaxe en Dinamarca, la ciudad de Belgrado en Serbia, el Pireo en Grecia y Penghi en China. El páramo de Guerrero ahora objeto de protección. Guerrero es una zona que tiene una problemática y que la pone en riesgo y no tiene suficientes ojos encima para protegerla como otros páramos como pueden ser Sumapaz o Chingaza. Planeta Caracol es compromiso de vida. Fines de semana a las 6:00 a.m. Dirige Fidel Franco. Caracol Radio. Más compañía. Caracol Radio. Más compañía. Y llegamos a mi banda sonora en esta mañana de fin de semana con un hombre que se la ha pasado la vida contándonos historias. De niño era el payaso de la casa, una familia llena de hermanos y con un par de papás que de vez en cuando se los llevaban de veraneo. La primera vez que él escuchó la palabra veraneo dijo: miércoles, ¿qué es eso? ¿A dónde nos llevan? El veraneo no era otra cosa que las vacaciones de verano que arrancaban justamente después del último día de clase y terminaban justamente antes del primer día de clase del siguiente año. Le encanta el humor, le encanta la comedia, pero no gusta mucho de Cantinflas. Su papá, el papá de nuestro invitado, sí era amante del humor de Cantinflas. Él no tanto. A él le gusta más la historia de Groucho Marx y todo lo que pasaba con él. Si pudiera colarse en la casa de Groucho Marx, se metería a hacer cualquier oficio, por pequeño que este fuera. Cuando era chiquito no lo dejaban leer las caricaturas. Nunca le daban plata para nada, porque es que criar una familia de 8 y darles plata a cada uno, eso es una quiebra. Pero cuando decían: papá, mamá, queremos un libro, sí les daban dinero. Acaba de dirigir y presentarnos una historia que, a pesar de no haber sido escrita por él, sí tiene su toque al dirigir. En un mundo que está lleno de personajes malos en el cine y a los que se les rinde a veces homenaje y pleitesía, él se arriesgó a contar la historia de un personaje bueno. Ese personaje bueno es colombiano. Ese personaje bueno y colombiano es el papá de Héctor Abad. El Olvido que Seremos es una película que, para mi gusto, llegó muy tarde a nuestras salas de cine y además se cruzó también con todo este tema de la pandemia, pero que también, para mi gusto, es una historia colombiana, ganadora del premio Goya. Y con nosotros, el creador audiovisual de esta historia fantástica y uno de los directores más importantes de la historia del cine. Maestro Fernando Trueba, bienvenido. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Felices de que nos atienda, maestro. ¿Cómo va en estos días tan extraños que nos han tocado vivir? Bueno, los llevo con paciencia ahora, últimamente haciendo entrevistas todo el día, tanto para la promoción del estreno en España, del Olvido que Seremos, como para el próximo estreno en Colombia. Hacer una lista de canciones para contar anécdotas y recuerdos, maestro Trueba, ¿cómo fue? ¿Usted que vive de las emociones? Bueno, es un ejercicio. De hecho, cuando me lo propusisteis, hice así la primera que me salió, pensando canciones que para mí eran importantes o que me gustaban. Y luego me di cuenta de que no había metido algunas de las que habían tenido mucha importancia en mi vida, quizá por estar demasiado cercanas y pensar que a lo mejor no debería meterme, tocar tan cerca, pero luego decidí que sí, que puesto que era hablar de la música y de mí al tiempo, pues que debía introducir algunas que no estaban, y ya os mandé una lista más afinada, ¿no? Más trabajada. Aquí las tenemos las dos, maestro, para que usted escoja las que quiera. Usted que nos oye, ha leído a Trueba, ha visto a Trueba, y hoy en nuestro programa va a escuchar a Trueba. Mi banda sonora con Fernando Trueba arranca así. Los dedos mágicos de un hombre que tenía las manos grandes y que tocaba como nadie. Bebo, su gran amigo, maestro Trueba, ¿en qué momento de la vida? Pues sí, Bebo fue, fíjate, la primera década de este siglo. Yo la llamo mis años Bebo, uh-huh. Porque desde que llegué a finales en diciembre del 99 a Estocolmo a proponerle estar en mi película Calle 54... fue una especie de amistad que nació instantánea y ya no nos separamos nunca, en realidad. Y hicimos muchos discos juntos, películas juntos, y a mí me encantaba estar con él, me encantaba viajar con él, estar en los ensayos, estar cenando, estar comiendo. Le echo de menos muchísimo a Bebo. Era un ser muy puro, muy niño, muy modesto y muy genial, ¿no? O sea, y en su sencillez y en su profesionalidad te daba una lección cada día, cada minuto, ¿no? Sin pretender darla. ¿Por qué se enamoró de Bebo? ¿Por qué se dio usted a la tarea de buscar a Bebo en Estocolmo? Además, el lugar más improbable. Él vivía ahí hace mucho tiempo, pero usted se fue a buscarlo allá. ¿Y cómo fue que lo conoció? Bueno, le había saludado una vez en Madrid antes. Él había venido a Madrid para un homenaje a Cachao, a su amigo Cachao. Y ahí le había saludado, pero apenas habíamos cambiado cuatro frases. Uh-huh. Pero cuando iba cuando planeé hacer Calle 54, soñé con juntarles a él y a Cachao en la película y a él con su hijo Chucho. Y por eso fue que fui a buscarle allí a Suecia y empecé rodándole allí, caminando por el hielo, como se le ve en Calle 54, ¿no? Calle 54, para quien no la ha visto, es un documental en el que Fernando Trueba y su equipo cuentan justamente esos nombres que tal vez algunas veces pasaron desapercibidos para la gran cultura del jazz, que también es otro de sus gustos especiales. ¿Cómo fue descubrir a Bebo, que ya estaba casi que olvidado hasta para los cubanos, y hermanarlo en la música con el Cigala en ese trabajo maravilloso de Lágrimas Negras? Bueno, eso fue una de las muchas consecuencias de Calle 54. Me acuerdo, estaba yo acabando el montaje de esa película y pasaron el Cigala y el niño José L. y varios amigos por el estudio. Yo les enseñé la película ya casi acabada y cuando veían a Bebo todos decían, pero si ese flamenco es el más flamenco que nosotros. Y un día, pues bueno, se me ocurrió la idea de juntar a Bebo y a Cigala y hacer un disco especial que fuera como un disco de jazz, donde hubiera un cantante, un crooner con un trío de jazz, pero que en ese trío, en vez de batería, hubiera un cajón y que el crooner fuera un cantaor flamenco, ¿no? Wow. Entonces, de esa idea, pensando en el piano de Bebo y en la voz de Cigala, nació Lágrimas Negras, ¿no? Y fue una cosa muy bonita. Que además yo creo que ese trabajo, maestro Trueba, le dio a usted muchas cosas lindas, además de los premios y el reconocimiento y la prensa, que García Márquez le haya gritado, ese es el disco que yo más he regalado. Sí, y mucha gente, muchos amigos de todo el mundo, pero eso me acuerdo encontrarme a Gabo en México en un festival de cine, creo que era, y me viene gritando desde el otro lado. Nos habíamos conocido en Madrid y viene, Trueba, menuda la has armado con ese y claro, eso es muy bonito, ¿no? Que te digan eso. Y yo qué sé, pues fue muy bonito. Y este tema de la bella cubana, pues lo he elegido en particular porque este es un tema de un disco que hicimos de piano solo, que yo le convencí de hacer un disco de piano solo a Bebo, porque él decía, pero sin ritmo ni nada y tal. Le digo, Bebo, tú eres un pianista, todo gran pianista tiene algún día que hacer un disco de piano solo, vamos a hacerlo. Tú eres Bebo y, Valdés, por Dios. Claro, y entonces nos metimos a hacer ese disco y estábamos decidiendo los temas, ensayando unos y otros. Y entonces yo le dije, ¿por qué no tocas La Bella Cubana? Y él me dijo, Fernando, chico, tú no sabes lo que estás diciendo. Ese es un tema de Joseito White, que era un compositor cubano de finales del siglo pasado, que era un violinista, un virtuoso del violín, y es un tema violinístico, no es un tema pianístico. Ajá. Y yo, coño, ¿y no puedes hacerle una versión en piano? Pero tú, no, estás loco, eso no se puede. No, es que hay otros temas que a lo mejor son más posible de cambiar al piano, de trasladar al piano, pero justo eso es muy violinístico, etcétera, etcétera. Bueno, entonces yo me quedé como un poco así triste mi ignorancia, sí. Como músico que no soy, pues me había llevado a hacer esa propuesta descabellada y lo olvidé, seguimos seleccionando otros temas, grabando algunos y un día Bebo me llama desde Suecia y me dice, mira, escucha esto. Y entonces me empieza a tocar La Bella Cubana. Y digo, ¿pero qué pasa? Y wow. Me dice, chico, que se me quedó en la cabeza, le he estado dando vueltas, me he puesto a intentarlo y estoy muy contento con el arreglo que le estoy haciendo para piano y tal. Y claro, ahora luego que salió ese disco y luego que eso se escuchó también en los títulos de final de Chico y Rita, hay gente que no es conocedora así en profundidad de la música cubana, que se me acerca, que creen que es un tema clásico de piano cubano. Ajá. Que fue escrito originalmente para piano, ¿no? Y les tienes que contar que no, que ese es un tema de violín que llevo ahí. Entonces, en la medida en que soy culpable de que exista ese tema, me siento muy feliz de que la ignorancia me llevara. Hoy Fernando Trueba nos acompaña en Mi Banda Sonora. ¿Qué tiene que ver la partida de Cabrera Infante y este disco de piano solo de Bebo Valdés, maestro Trueba? Pues mira, Cabrera Infante fue un gran amigo, un hombre al que yo he leído, admirado, querido, me he reído con él, hemos visto películas juntos con él y con Miriam, su mujer, en Londres, aquí en Madrid, y él era un loco de la música y un loco del cine. Y cuando yo acabé, yo siempre que grababa un disco, que producía un disco, le mandaba en un sobre uno de los primeros ejemplares que salían a Guillermo y a Miriam a Londres. Y cuando hicimos el disco de Bebo, pues Guillermo estaba muy, muy enfermo, estaba hospitalizado. En las últimas estaba el maestro Cabrera Infante, sí señor. Sí, Cabrera Infante. Y entonces su hija Carola pasó por aquí por Madrid, vino a cenar a casa y yo le pregunté por cómo estaba su padre y dijo, pues está muy mal. Le hablamos, pero ya no creemos que no nos escucha y ya está muy de final. Y entonces yo le dije, mira, yo siempre le mandaba a tu padre los discos que según salían. Este no ha salido todavía, pero me encantaría que se lo llevaras y si puede oír, que lo oiga, ¿no? Entonces Carola se llevó el disco, lo llevó al hospital, se lo puso con los auriculares y a él le salieron lágrimas de los ojos. Wow. Y al poco de oírlo, un poquito después, se murió. Y esto me lo escribió en un email. Yo llego a casa por la noche y hay un email de Carola contándome esto. Le he puesto esto a mi padre, le han salido las lágrimas y se ha quedado como dormido y se ha muerto. Ha muerto en Cuba. ¡Uy, qué lindo, ¿sabes? Eso! Entonces, por eso yo pensé, hay que dedicarle el disco, no había salido, vamos a dedicárselo con mi amigo Nat, vamos a dedicárselo a Bebo. Hoy, Fernando Trueba en Mi Banda Sonora. Por aquí estuvo con toda su alegría y con todo su estilo especial el maestro Paquito de Rivera. En esta ocasión lo trae el maestro Fernando Trueba con Just a Kidding. ¿Por qué esta canción, maestro? Pues mira, esta es una canción, yo soy muy fan de Paquito y Paquito ha sido muy importante. De hecho está en el origen de mi amor al jazz latino cuando mi amigo Nat Cheriak me regaló el primer disco de él una vez que él se establece en Nueva York. Wow. El primer disco que saca en América, que se llama Blowing, me lo regala mi amigo Nat Cheriak y fue, yo digo, el disco que me produjo mi flechazo con el jazz latino. Entonces tengo esa gran deuda con Paquito, que lo cuento en la propia película de Calle 54 unos años más tarde, y este tema, Just Kidding, era un tema que yo, cuando mi hijo era un niño, pero un niño, yo lo llevaba en el colegio, al colegio en el coche, y él siempre quería que pusiera este tema porque me lo había oído a mí poner mucho en casa. Lindo. Y íbamos los dos al colegio cantándolo como si fuera un hit, como si fuera rock and roll. Nos sabíamos los solos de memoria y íbamos enloquecidos cantando esto. Él, que a lo mejor tenía 8 años o 9, ¿no? Y le encantaba. Es un tema compuesto por Michel Camilo. Y cuando yo escribo con mi hermano David el guión de Too Much, este tema era el que nos daba el clima, el ritmo, el ambiente que queríamos que tuviera esa comedia, ¿no? Claro. Entonces le pedí a Camilo que hiciera una banda sonora para Too Much, pero que saliera un poco de este jazz kidding, ¿no? Sin usar exactamente este tema, pero que para mí esa era la música de la que nacía el guión de esa comedia. Hablábamos en la introducción, maestro Trueba, o yo comentaba del amor suyo por Groucho Marx y de su animadversión tal vez por Cantinflas, que le gustaba mucho a su papá. ¿Cómo se encuentra usted con la comedia y por qué para usted era tan, tan distinto Cantinflas de Groucho? Bueno, simplemente Groucho me hacía reír, de partirme de risa, de caerme por el suelo, y Cantinflas nunca me hizo reír, ¿no? O sea, eso son cosas que uno no elige de lo que se ríe, ¿no? Ajá. ¿Te ríes o no te ríes? Pues yo qué sé, también me hacía reír mucho Buster Keaton, Chaplin, las comedias clásicas americanas, Jacques Tati, las comedias francesas de Tati. O sea, hay muchos cómicos que me han hecho reír. Pero, por ejemplo, nunca me reí con Jerry Lewis, no me hacía ninguna gracia, sí. ¿No? Nunca me gustó, incluso en las películas de Jerry Lewis y Dean Martin me gustaba más Dean Martin. Y con Cantinflas me pasaba esa cosa, que no lo... Nunca entré en su mundo, ¿no? No sé si se rieron de usted cuando muy niño, en una cena, usted les dice: papá, mamá, yo lo que quiero hacer es cine. Bueno, no era muy niño, ¿eh? Ya ahí era yo debía tener 16 años o algo así, cuando les dije lo de que quería hacer cine, y no se rieron, simplemente es que ni me contestaron, siguieron comiendo como si hubiera dicho, como yo era muy de hacer bromas y de decir cosas en broma, nunca hablaba en serio, siempre estaba hablando en broma, pues lo tomaron como una de mis idioteces, ¿no? Y no le prestaron en la menor atención. ¿Qué le dijeron ya cuando vieron a Fernando, el payasito niño de la casa, hacer películas de verdad, por ejemplo, de Ópera Prima, que fue la primera suya? Pues mi padre dijo: hay una cosa muy graciosa. Bueno, ahora que ya has hecho lo que querías, ahora te buscarás un trabajo normal, ¿no? Su papá, con un humor que me imagino que usted le heredó. Sí, pero eso no lo dijo con humor. Él era muy simpático y tenía humor, pero eso lo dijo totalmente en serio. ¿Su mamá de pronto sí estaba un poquitico más de acuerdo con su trabajo cinematográfico y audiovisual o no? Bueno, yo creo que mis padres estaban demasiado ocupados en trabajar para darnos de comer, para pagarnos los estudios, para vestirnos. Trabajaban como esclavos los dos. Y además mi padre, que era un hombre pues muy conservador, yo siempre digo así, autoritario, aunque era muy simpático y muy cariñoso, pero también era muy autoritario, era muy conservador, era un ultracatólico y todas estas cosas, pero siendo tan conservador, nunca fue como el típico machito, ¿no? Él llegaba a casa después de trabajar en las horas que fueran fuera de casa y se ponía a ayudar a mi madre en la casa y nos enseñó a todos a ayudar a mi madre. O sea, él fregaba, barría, lo que hubiera que hacer, todo. ¿Sabes? O sea, que en ese sentido era un avanzado a su época, siendo él, por otro lado, conservador. Es que eso no tiene nada que ver. Hoy Fernando Trueba está en mi banda sonora, un pedacito más de Paquito de Rivera, Just a Kidding. Escucha este sábado a las 10 en Noche de Misterio, Historia del Diablo. Tiene muchos nombres y muchas formas, y en todas ellas nos atormenta. Nos acompaña desde tiempo inmemorial y está presente en todas las culturas del mundo. Un ángel caído, expulsado del paraíso, que vive entre nosotros. Historia del Diablo. La visión del demonio a través de los tiempos. Escúchalo este sábado de 10 a 12 en Noche de Misterio. Dirige Juan Jesús Vallejo. Caracol Radio, más compañía. Del fenómeno del fútbol en la Eurocopa, la Liga Colombiana y la Copa América para este domingo 13 de junio. Inglaterra-Croacia, 8 de la mañana. Millonarios Junior, 1:30 de la tarde. Brasil-Venezuela, 4 de la tarde. Y el debut de mi selección en la Copa. ¡Colombia! ¡No! Colombia-Ecuador, 7 de la noche. El fenómeno del fútbol y Black and White está que arde. Ya Juego te trae cada día los mejores eventos para disfrutar y ganar en grande. Ya Juego presenta los deportes en Caracol Radio. Los deportes en Caracol Radio. El técnico del Deportes Tolima, Hernán Torres, aseguró que La Equidad, su rival de una de las semifinales del fútbol colombiano el próximo lunes, no es fácil, sobre todo porque una de sus virtudes es la pelota quieta. Sabemos que Equidad es fuerte en eso, fuerte en su ordenamiento táctico, fuerte en la pelota quieta, fuerte en los contraataques, tiene hombres muy rápidos para los contraataques, se repliegan muy bien en su zona y contraatacan. es absolutamente importante, tienen ellos su agresividad en la mitad de la cancha, así de que las posibilidades están todas, ¿no? Es un partido de 180 minutos, van 90, queda definir los 90 en la plaza de ellos. La serie semifinal entre Tolima y Equidad está empatada 1-1. El juego definitivo de vuelta en esta semifinal se jugará el lunes desde las 7 de la noche en el Estadio de Techo, partido que estará en el servicio del Fenómeno del Fútbol aquí en Caracol Radio. El arquero esloveno Jan Oblak, quien es el portero del reciente campeón español Atlético de Madrid, ha sido escogido como el mejor jugador de la liga. Oblak, de 28 años, atajó dos penales y concedió solo 25 goles en toda la temporada. Este es el séptimo año del guardameta con el cuadro dirigido por el argentino Diego "El Cholo" Simeone, donde también ha ganado una Supercopa de la UEFA y una UEFA Europa League. En la elección, el jugador superó a futbolistas de la talla de Lionel Messi y Karim Benzema. El delantero del Junior de Barranquilla, Miguel Ángel Borja, quien fue el autor del gol del agónico empate de la Selección Colombia ante Argentina por la fecha 8 de las eliminatorias suramericanas al Mundial de Qatar 2022, fue preguntado por Juan Román Riquelme, vicepresidente de Boca Juniors. Riquelme llamó a Palmeiras, dueño de los derechos de Borja, para conocer las condiciones para contar con el jugador. Borja está evaluado por el club brasileño en 4.5 millones de dólares y, según el diario Olé, sería la posible solución a la falta de goles en el cuadro ceneice. Ya Juego, la casa de apuestas deportivas con los mejores mercados en Colombia. Trae para ti los mejores deportes, juegos virtuales, juegos de casino y casino en vivo. Con los mejores bonos de bienvenida para que te diviertas y ganes en grande. Ingresa ya y conoce muchos más eventos cada día y haz parte de la gran alianza con el Atalanta. Yajuego.co, autoriza con juegos. Chano y Josele, Chano Domínguez hace esto que se llama Alma de Mujer. Mi banda sonora esta mañana es con Fernando Trueba, el director del Olvido que Seremos, el director de Chico y Rita, de la Belle Époque, de Ópera Prima, que nos ha contado además a punta de canciones parte de su vida y que nos atiende desde España en este momento. ¿Está por qué, maestro? Bueno, está por varias razones. Primero viene, bueno, esto es lo que llaman los flamencos unas colombianas, ¿no? Uh-huh. Que compuso el pianista Chano Domínguez, y que es uno de los temas del que yo prefiero, Alma de Mujer. Entonces yo produje un disco a dúo de Chano Domínguez con el guitarrista Niño Josele. En ese disco los dos tocan piano y guitarra, pero le propuse a Chano que tocara él solo al piano un tema de Josele, y a Niño Josele le propuse que tocara solo a la guitarra un tema de Chano, en concreto, wow, este Alma de Mujer. Entonces, Josele es uno de los músicos más grandes que existen, Chano también, y yo le he producido varios discos a Josele. Chano fue la representación española en Calle 54, y con Niño Josele hemos hecho varios discos juntos, uno que se llama Paz, otro que se llama Española, este de Chano y Josele, uno con Estrella Morente que se llama Mar en Paz, y es alguien a quien yo admiro ilimitadamente porque es un artista absolutamente puro. Entonces, este tema también tiene en común con La Bella Cubana que soy culpable de haberles impulsado a hacer cada uno a grabar un tema del otro que está hecho para otro instrumento, uh-huh, hacerlo en la guitarra, ¿no? Pero a Josele no hay nada que se le resista. y para mí es un músico genial. Él fue años segundo guitarra de Paco de Lucía, acompañó a Enrique Morente, acompañado a Carmen Linares, al Cigala, a muchísimos de los grandes flamencos. Usted no es músico, lo he dicho, pero sí tiene la sensibilidad. Los discos que usted ha producido, que ya me imagino que se cuentan por decenas, a esos discos se les escucha la respiración del trompetista, el dedo encima de la tecla del piano. Y pasa tal vez una cosa como con sus películas, que uno siente que está ahí metido y que usted lo está tratando a uno como si uno fuera amigo suyo. ¿Eso cómo se consigue, maestro? Bueno, pues poniendo cariño, o sea, nunca haciendo las cosas con cálculo, ni pensando ni en el mercado, ni en las ventas, ni en el público, ni tal, sino pensando en hacer algo bello. Es cierto, maestro Trueba, que su barrio, el barrio estrecho, tenía más cines que Broadway, que Hollywood. Pues sí, es cierto. O sea, yo no he visto, eran cines de gente pobre, de gente humilde, que ponían programas dobles, pero yo no he visto nunca una acumulación de cines así tan, tan brutal como la que había en mi barrio. Hábleme del cine Europa. ¿Qué pasó en ese lugar, usted y su gallada de amigos y hasta su hermano? Bueno, ahí en el cine Europa han pasado tantas cosas. Hacíamos todo tipo de barrabasadas, pero una vez estábamos viendo en mi barrio había muchas bandas y las bandas se peleaban en la calle y esas cosas. Y claro, cuando reestrenaron West Side Story, aquello se llenó de todas las bandas del barrio, porque era como si fuera su historia, ¿no? Claro. Y entonces, durante la proyección, de repente era un cine muy grande, de 3.500 o así butacas, durante la y tres pisos, ¿no? Durante la proyección, de repente encendieron la luz y por un altavoz dijeron que abandonáramos todos el cine, y era porque dos tipos se habían peleado y uno había matado al otro. ¡Ay, no! Como en la película. Sí, como en la película. Pero lo gracioso es que, claro, nosotros al día siguiente fuimos a comprar el periódico por primera vez en nuestra vida. Ajá. Para ver si salía la noticia de lo que nosotros habíamos vivido. La noticia salía, y no solo salía, sino que decía que ese era el noveno muerto en el cine Europa desde que se abrió, ¿no? Entonces ha habido unos muertos en los años 20, otros durante la Guerra Civil, otros tal. Total, que ese era el noveno, era un cine donde había muerto bastante gente, ¿no? Cosa que para nosotros en Madrid era algo un poco así como inusitado, ¿no? Y además era buenísimo hacer parte de una noticia y que ese noveno hubiera sido su muerto, el de ustedes. Sí, que estábamos allí, era como si, no, yo estaba cuando mataron a Kennedy, ¿no? Esas cosas absurdas de los niños. Yo contaba hace un rato acerca de sus papás, pues eran muchos, en Colombia decimos muchos chinos, pues darles plata a todos era un problema, un complique, se iban a quebrar. Pero ¿por qué por el tema de los libros ellos sí se sacrificaban y daban una platica y por qué a ellos no les gustaban las caricaturas? Bueno, no les gustaban lo que aquí ya llamáis caricaturas, aquí los llamamos los tebeos. Tebeos. Sí, ahora se llamaban así, ahora los llaman cómics, ya la palabra tebeo ya no existe, pero esa era la palabra de mi infancia. Los leían los mayores y los niños, los tebeos. Y a mis padres les parecía que eso no era formativo y ellos lo único que querían es que estudiáramos una carrera, que nos formáramos, etcétera. Entonces, la única manera de que te dieran dinero para algo era si era para un libro, ¿no? Y eso pues a lo mejor también contribuyó, aparte que nos gustaba mucho leer, claro, a que fuéramos gente que leía, ¿no? ¿Cómo hacía para leer Tintín entonces, que a usted le gustaba de niño? Pues Tintín era un artículo de lujo que nosotros no nos podíamos permitir. Entonces yo me había hecho socio de la biblioteca pública que había en mi barrio y así podía sacar los Tintines y también muchos otros libros, no solo los Tintines, pero los Tintines me encantaban, eran tan, tan grandes, tantos colores, eran muy bonitos, ¿no? Hoy está con nosotros el director de cine y ganador de premio Oscar, Fernando Trueba. Thank you. Se nos eriza la piel de escuchar a Michel Camilo, el dominicano, que trae esto que se llama Caribe. Maestro Trueba, ¿en qué momento? Pues mira, esto es un tema de él que a mí me encantaba y que quise meter en los títulos finales de la película Too Much. Too Much. Entonces, hicimos ahí un sexteto de lujo para esa escena y lo rodamos en vivo en Miami Beach, y estaban Cachao tocando el bajo, Paquito de Rivera en el saxo, Mike Mossman, bueno, era un, por supuesto, Michel en el piano, era un grupo de estos de lujo, y fue una maravilla rodar esa escena. Me acuerdo del actor Eli Wallach, que a lo mejor lo recordáis, del Bueno, el Feo y el Malo, del Padrino 3, sí, señor, de tantas películas. Eli Wallach se vino allí ese día, él hacía un papel en la película, y me decía el día siguiente: no he podido dormir, se me ha metido la música en las venas, he estado toda la noche sobreexcitado, y fue muy bonito, y rodando ahí esa escena fue que yo empecé realmente a soñar con hacer una película que fuera toda música. O sea, que fue el origen también de Calle 54. Ese documental, porque es realmente un documental, significa tal vez para usted como un antes y un después de lo que había hecho, Maestro Trueba. ¿Por qué Calle 54? Y además, ¿por qué se llama así? Bueno, se llama así porque lo rodamos en el estudio que la Sony tenía en la Calle 54 en Nueva York, en 54th Street. Y bueno, para mí, yo siempre digo, Calle 54 no es un documental, es un musical. Ok. ¿Sabes? Porque en un documental siempre ahí la gente habla, cuenta sus historias, su vida y tal. No, aquí el 95% es pura música, y lo que yo quería es hacer una película donde el guión fuera la música. Usted que ha hecho pues mucho cine en el que nos ponemos a pensar y nos vemos tan ridículos como seres humanos, mucho de comedia por ponerle un título, ¿cómo fue rodar una historia tan bonita pero al mismo tiempo tan dramática como la nuestra, como El Olvido que Seremos? Fue, la verdad es que ha sido una experiencia única en mi vida, ha sido muy bonito rodarla, muy bonita, a pesar de lo dramática que sea en algunos momentos la historia, pero es una película donde también hay una parte de mucho amor, de mucha felicidad, de una familia y de unos seres humanos maravillosos. Entonces hay una parte casi, no de comedia, pero sí, es una película llena de amor. No solo hay la parte trágica, sino hay lo otro, ¿no? La alegría de vivir, el amor a la vida también. La Camargue qui ne m'a jamais pardonné d'avoir semé des fleurs dans les trous de son nez me poursuit d'un zèle imbécile. Alors cerné de près par les enterrements, j'ai cru bon de remettre à jour mon testament, de me payer un codicille. Trempe dans l'encre bleue du golfe du Lion, trempe, trempe ta plume, oh mon vieux tabellion, et de ta plus belle écriture. Toda una época, Brassens hace... ¿Cómo se llama esta canción, Maestro Trueba? Esta canción se llama Súplica para ser enterrado en la playa de Set. Set es un pueblo del Mediterráneo, ahí de la zona de cerca de toda la zona esta de la Costa Azul, Marsella, por ahí, cerca de Cannes, de toda esa zona, que es donde nació Georges Brassens, que para mí, aparte de ser el cantante mío favorito de todos los tiempos, es uno de los poetas más grandes para mí que han existido. Y esta canción es una canción que es un testamento donde él pide que cuando muera le entierren en la playa de Set, que es su pueblo, ¿no? Uh-huh. Y yo lo considero uno de los poemas más hermosos que existen, porque él quiere que lo entierren allí en la arena de la playa, y entonces se imagina que una ondina hermosa sale del mar y se cree que el montoncito de arena donde él está enterrado lo toma como si fuera una almohada y se recuesta a dormir, a echarse la siesta sobre esa arena donde él está enterrado. Y entonces él dice en esta canción que pide por adelantado perdón a Jesús si la sombra de su cruz se acuesta sobre ella por un pedazo de felicidad póstuma. ¿Cómo se descubrían estas y otras canciones en casa? No sé si por la radio, si el cine Europa tenía gran influencia, si era como un comercio entre los amigos de la gallada. ¿Cómo se descubrían esas canciones, no, maestro? Mi madre estaba planchando y tenía puesta la radio nacional y había un curso de francés. Yo no estaba prestando atención, ni mi madre, porque no estaba ella estudiando francés, sino que se había quedado allí aquello puesto. Y de repente en ese curso de francés empezó a cantar un señor una canción, no esta otra. Yo me quedé enganchado y solo estaba esperando que se acabara el veraneo, ajá, ese que mencionabais antes, ajá, para al llegar a Madrid investigar quién era este hombre y buscar sus discos. Cuando acabó el verano, yo volví a Madrid y esa era mi primera misión, que era saber quién era Brassens y si podía encontrar un disco de él. Y entonces no conseguía ninguna noticia hasta que un chico mayor que yo, amigo de mi hermano mayor, me dijo: es un cantante francés, pero todos sus discos están prohibidos. ¿Ah, sí? Por Franco, sí, todos estaban prohibidos. Claro. No se podían comprar. ¿Y entonces cómo llegó a él? ¿Alguna vez tuvo un disco físico de Brassens? Sí, los tuve todos. Hice una cosa tan loca como irme en autostop. ¿Lo decís ahí, autostop? Ajá. Sí, claro. Viajar a dedo, decíamos, ¿no? Sí, sí. Y cogiendo coches al sur de Francia. Y trabajé en la recogida de los albaricoques. Y con el dinero que me pagaron por trabajar en el campo, me compré los discos de Brassens. Todos, la colección completica. ¿Algunos de esos se conservan? Sí. Sí, claro. Y al volver, mi miedo era que la policía en la aduana me los quitara. Claro. ¿Y cómo los escondió? No pasó nada. No sabían lo que era, ¿sabes? Era un chico que pasaba con discos. Pero como en aquella época buscaban libros prohibidos, discos prohibidos, las películas había muchas prohibidas o cortadas, ¿no? Era, bueno, lo que era la dictadura, ¿no? Les chansons de Prévert me reviennent de tous les souffleurs de verre, l'aine du vieux ferré, les cris, la tempête, Boris Vian, ça s'écrit à la trompette, rive gauche à Paris, adieu mon pays, de musique et de poésie. Les marchands mal appris qui ailleurs ont déjà tout pris viennent vendre leurs habits en librairie. En librairie. Alain Souchon hace esta canción. ¿Cómo se llama esta, maestro Trueba? Es Rive Gauche, el lado izquierdo del Sena en París, ¿no? Ajá. Y es una canción muy nostálgica, muy triste, que debo decir que me hace llorar siempre que la oigo. ¿Ah, sí? Porque sí, este es un hombre que yo se lo debo a un amigo mío francés, que era mi técnico de sonido de todas mis películas, Pierre, que fue el que me lo descubrió. Y Alain Souchon es como si fuera también uno de estos poetas que cantan, un discípulo de Brassens que hemos oído antes. Para mí, el francés y la cultura francesa han sido muy importantes, ¿no? Y esta canción de la Rive Gauche habla como de un París que está desapareciendo, ¿no? Que los mercaderes y el dinero y todo eso está destruyendo el país de la poesía, el París de la poesía, el París del jazz, o sea, todo un mundo que ya pasa a ser parte del pasado, ¿no? Y el París que a mí me encantaba, por el que yo iba y dormía en la calle si hacía falta. Claro. Ibas allí en autostop, era un París idealizado, ¿no? Y es un canto por ese París, ¿no? Que el París de Boris Vian, el París de Saint-Germain-des-Prés, el París de Leo Ferré. El que generaciones posteriores vimos gracias al cine. Claro, exactamente. Entonces esta canción me emociona mucho, ¿no? Y hay un momento que como que él va andando y pasa cerca del puente de las artes, del Pont des Arts, uh-huh, y ve una pareja abrazada y se imagina, no está seguro si son Jane Birkin y Serge Gainsbourg abrazados, sí, ¿no? Y cada vez que oigo eso se me saltan las lágrimas. ¿Cómo era el veraneo, maestro Trueba? Y la primera vez que escuchó usted esa palabra de niño, ¿qué pensó? Pues dije que le pregunté, ¿qué es eso? ¿Qué quiere decir? Y dice, es que y me explicaron, hay gente que cuando llegan las vacaciones se van a lugares de veraneo, en el mar o en la montaña, a un sitio donde haya un río. Y dije, ah, muy bien. A partir de ahí ya eso se convirtió en una parte importantísima de mi vida. Que me imagino que usted ya cuando se volvió papá comenzó a hacerlo. No, ahí, fíjate, íbamos con una tienda de campaña, ajá, todos los niños, todos los hermanos. Sí. El primer día de nuestra vida que fuimos de veraneo, no cabíamos en la tienda. Mi padre le habían engañado y le habían vendido una tienda muy pequeña. Ay, no. Y se nos salían los pies por la parte de abajo. Y entonces la gente que estaba acampada en aquel lugar, en aquel camping, se apiadaron. Y nos cogieron a cada uno de los hermanos en una tienda de una familia y a mi madre en otra. Y mi padre se volvió a Madrid a conseguir una tienda más grande. Tengo entendido que su hermano pequeño, que es guionista, que ha trabajado con usted, le tocó dormir en una tienda con unos desconocidos y él tenía como meses o algo así. No, el hermano pequeño mío, guionista David y novelista, que ha hecho la adaptación del Olvido que seremos, ¿sí?, no había nacido entonces. Ah, ok. Es otro hermano mío el que era un bebé y lo tenía, me acuerdo, una señora que tenía como los ojos velados, ¿no? Que estaba ciega y lo cogió en brazos, era una mujer muy gorda, era como de una película de New Orleans, y esa mujer empezó a recitar unas cosas siniestras entre flamenco y no sé qué, algo que decía a las 6 de la mañana vino mi hermanito a verme. Levántate, hermana mía, que se ha muerto nuestra madre. Esto es lo que le recitaba a mi hermano, que era un bebé, que no sabía lo que estaba oyendo, por supuesto. Es una imagen que nunca podré olvidar, porque me daban miedo los ojos de esa pobre mujer. Hay una cantidad de historias pequeñitas que usted ha venido contándonos en esta conversación, y ha sido muy generoso además con ellas, que no sé si están plasmadas en algunas de sus películas, como esta, la de la acampada con familia. No, pero algún día me gustaría hacer una comedia de aquello, ¿no? De esa época. Hoy con nosotros Fernando Trueba y un pedacito más de Alan Souchon en Mi Banda Sonora. Este sábado, en Mi Banda Sonora, Diana Ángel. Yo era DJ en un bar por la noche, cantaba en los restaurantes, tocaba saxofón. El poder ya vivir de la música fue muy bonito para mí, y el saxofón ha sido parte de mi vida siempre. La Operación Éxodo por las carreteras del país en un nuevo puente festivo. En el laboratorio del fútbol se analizan los números y datos que dejan equipos y jugadores en las canchas. Te presentamos el proyecto. Y la música con Gali Galeano, que nos presenta Llévame Contigo, su más reciente libro. Y en la otra mano una copa de vino. A vivir que son dos días, sábado desde las 8 de la mañana. Dirige Andrés López. Y brinde contigo. Caracol Radio, más compañía. Up and down my spine, and the lovers that you sent for. Caracol Radio. Son las 2 de la mañana y a esta hora de la madrugada vamos a actualizar las noticias de Colombia y del mundo aquí en Caracol Radio. Alerta en el Valle del Cauca luego de que se sobrepasara la ocupación del 100% de las camas UCI debido al COVID-19. Juan Carlos Díaz. El alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, advirtió que en un 100% están ocupadas las unidades de cuidados intensivos UCI y que están